Parlando de Deportes, Voy Parlando. Los personajes de eso que tanto nos gusta. Su trayectoria. Preguntas, buen humor y mucho más. Parlando de Deportes, Voy Parlando. Una buena tarde tanto para nuestros oyentes de la Radio de la Casa de Cultura como para la Radio La Espe, y también a nuestros oyentes de Radio Espejo del Colegio de Periodistas de Pichincha, en nuestros dos horarios y el reprise, listos para dar a conocer a nuestro personaje de la semana. También saludamos a partir de este día a las mujeres por el 8 de marzo y también a la cumpleañera Daniela Ortiz, que es parte de nuestro equipo. Nuestro personaje pertenece al mundo del deporte. ¿Quién es, Dani? Jacinto Bonilla, más de 40 años dedicado al periodismo deportivo. Él es nuestro personaje y a quien le hicimos algunas preguntas vinculadas con los objetivos de Parlando. ¿Y qué más tenemos, Leo? Además, Dani, Jacinto respondió las preguntas del público y también las indagaciones capciosas de Juancho, por lo que tenemos una información completa sobre nuestro personaje. Asimismo, como varios radioescuchas inquirieron, ustedes también lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Nuestro número de WhatsApp es el 09846-10317, el Facebook Atrévete y Parlando y el Twitter @ Atrévete Parlando. No solo puedes preguntar, sino también comentar o mandar saludos. Y por supuesto tenemos muy buena música, ¿Dani? Sí, y con eso comenzamos, con la música de Daniel Santa Cruz. Y esto se viene lento. Separarme de ti, ni siquiera un momento. No quiero perder el tiempo. Tú sabes que te quiero a morir, que no soy de aspavientos, que me gusta el lento. Ay, llévame despacio, que no hay prisa, dejando en mi camisa una ruta de besos. Me lleva al mismo cielo. Ay, pégate sin miedo, con malicia. Lléname de tu sonrisa el corazón. Al ritmo de tu cuerpo lento. Dame lento así con todo sentimiento. Ven, camenija, no me dejes lento. Cierra los ojos y vivamos el momento. Baila conmigo hasta que vea salir el sol. La música se adueña de mí. Yo me pierdo en tu cuerpo. Tú me quemas con tu fuego. En tu cintura quiero vivir, respirar de tu aliento, que me beses lento. Ahí llévame despacio, que no hay prisa, me dejando en mi camisa una ruta de besos, que me lleve al mismo cielo. Ahí pégate sin miedo, con malicia. Lléname de tu sonrisa el corazón, al ritmo de tu cuerpo lento. Bailame lento así con todo sentimiento. Ven, camenina, no me dejes lento. Cierra los ojos y vivamos el momento. Baila conmigo hasta que vea salir el sol. Los dos en un solo cuerpo, bailando lento. Nato, Barbie, Nardo y Rey hablarán del deporte ecuatoriano. Parlando de deportes, voy parlando. Los personajes, preguntas, buen humor y mucho más. Porque todo lo resolveremos parlando. Escúchanos semana a semana por esta emisora. Atrévete y Parlando son dos producciones originales que buscan mostrar más del deporte y el turismo del Ecuador. ¡Sí! Realizamos producciones radiales con un objetivo más que comercial. Contáctate con nosotros mediante nuestras redes sociales. Facebook, Atrévete y Parlando, y en Twitter, @ Atrévete Parlando. Y por WhatsApp, al número 0984-610-317. Porque todo lo resolveremos hablando. Una semblanza que nos resumirá su trayectoria deportiva. Esta es su historia en Parlando de Deportes, voy parlando. Jacinto Bonilla dirigió el equipo deportivo en Diario El Comercio y Radio Quito. Actualmente trabaja en Radio La Red y tiene más de 40 años vinculado al deporte desde el periodismo. Dejemos que nos cuente a través de esta nota su carrera. Son bastantes años. Bueno, comencé en el 73. La verdad es que si hoy es difícil para un estudiante escoger la especialidad, en los 70 era más complicado porque tenías tres especialidades y a veces en algunos colegios solamente había dos. Había sociales y le unían bioquímico y físico matemáticos en donde estudié, en San Gabriel, habían tres. Pero la verdad es que desde más o menos que será los 12 años ya me encantaba el micrófono. En la escuela ya me hacían leer los programas y de pronto por ahí en el colegio, ya cerca, creo que tercero o cuarto curso, ya empecé a relatar fútbol, el profesores contra alumnos, animaba varios certámenes de música, y entonces ya me empezó a fascinar el mundo de la radio. Pero también me gustaba la medicina y tan mal no me iba, inclusive yo ya le ayudaba al dueño de casa donde vivíamos, ya suturaba más o menos por quinto o sexto curso, y entonces creo que por ahí me iba insinuando como un prospecto de médico. Pero hubo un hecho que yo tal vez le diré que, ¿cómo será? Será coincidencia. Jugaba en San Pedro Pascual Lasalle en el 73, esto será por julio-agosto. Yo había intentado, tenía 16 años, yo había intentado ya en otras radios, pedí oportunidad, pero no me dieron. La verdad, claro, un imberbe de 16 años, antes la radio era muy cerrado, pero bueno, finalmente me acerqué a donde Carlos Machado, en el vestuario del San Pedro Pascual, en el Coliseo Julio César Hidalgo. Ellos eran mis amigos porque yo vivía en La Chilena. Me encontré y le dije que me dio una oportunidad, que sabía narrar, punto. Y él me dijo, venga el sábado, lo espero. Y el 10 de agosto de 1973, en una tripleta de partidos de la primera B, cuando bajaron Liga y Aucas a la segunda categoría, comenzó mi trayectoria, y de ahí para adelante no hemos parado. Hemos estado en el Diario Hoy, en Nueva Emisora Central, Radio Tarqui, La Red, Diario El Comercio y Diario Hoy. También un ligero paso por TC, cuando antes era Canal 10. Somos más que producciones radiales. Amplificamos y producimos por el deporte y el turismo de nuestro país. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Si quieres saber más, síguenos por Facebook en la cuenta Atrévete y Parlando. Y por Twitter en @atreveparlando. Y en WhatsApp nos encuentras en el 098-4610-317. Escúchanos semana a semana. Los domingos de 12 a 1 de la tarde en Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana son de deportes. Parlando de deportes, voy parlando. Los personajes de eso que tanto nos gusta. Su trayectoria. Preguntas, buen humor y mucho más. Parlando de deportes, voy parlando. Semana a semana por esta emisora. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Parlando con nosotros está. Un caluroso abrazo a todos los que componen Parlando en Deporto. Bueno, es muy especial poder estar aquí en mi país, en mi último torneo. Buenos días, les mando un gran saludo a todos los oyentes de Parlando, así es que aquí vamos a hacer una muy bonita... Parlando de los diferentes deportes. Es el personaje de la semana. Bueno, ¿qué les pareció la crónica sobre la trayectoria de Jacinto? Vamos a comenzar esta entrevista. Bienvenido a Parlando de Deportes, voy parlando. Bueno, para todos los oyentes de la Radio Casa de la Cultura, un cordial saludo y hacerles compañía en este domingo mientras están desarrollando diversas labores. Y a ti un agradecimiento muy cordial. Esperamos que les guste este diálogo que vamos a sostener esta mañana. ¿Por qué el periodismo deportivo del Ecuador le da más espacio al fútbol? Porque vende más. Y porque tiene más audiencias. Cuando haces prensa escrita, uno se especializa, sí, en fútbol, pero hay que responder a tenis, a atletismo, te envían a cubrir deportes olímpicos, y entonces uno se va aprendiendo estas manifestaciones sobre la marcha. Inclusive en el Grupo El Comercio nosotros hicimos un ¿qué se puede decir? Un experimento. José Hernández, que en ese momento era el líder de esta transformación gráfica y editorial del Comercio por el 95-96, intentó hacer las portadas, por ejemplo, de la revista Deportivo, que tuvo una muy buena aceptación. Empezamos a poner patinadoras, gimnastas, basqueteras, atletas, y no se vendía. Le ponías portada de fútbol y se vendía. Es posible que la cultura nuestra esté encerrada al fútbol, y esto también es una injusticia, porque hay actores deportivos que no son futboleros o no son futbolistas, pero sin embargo han hecho grandes hazañas y no han tenido la repercusión mediática. Lo que pasa es que nuestra cultura deportiva pasa por el fútbol, todo pasa por el fútbol, y entonces es indudable que las audiencias para los medios de comunicación, y claro, los medios responden a esas audiencias, nos vayamos siempre por el fútbol, aunque hay proyectos editoriales que mal no le ha ido, especializándose en segmentos como automovilismo, deportes olímpicos y también seguimiento a otras actividades. ¿Cuál es el camino que debe hacer un programa deportivo para tratar de cambiar esta visión? Es difícil, pero digamos, ahí está el desafío periodístico. Yo entiendo que si tú le haces, hablemos de la radio específicamente, si tú le buscas un segmento en donde cuentes la historia, una historia humana bien contada, con una buena sonorización y una buena edición, definitivamente sí capta. Nosotros acá en la red hemos hecho varios experimentos. Cuando son buenas historias o el protagonista va contando bien su historia, la gente se prende. Y eso lo vamos midiendo en los twitters y en la respuesta de las redes sociales. Pero son casos esporádicos. Entonces, yo digo, ahora, también se puede hacer dentro del fútbol diversos proyectos que no necesariamente vayan a un público especializado en fútbol. Es decir, puedes hacer charlas de reflexión invitando a gente, como lo hemos hecho en Tertulia Café y Fútbol, invitando a gente que hable de fútbol, pero desde otras aristas, ¿no? Por ejemplo, un literato habla de fútbol, un marquetero habla de fútbol, un sociólogo habla de fútbol, o les juntamos a los tres. Entonces, eso, digamos, son nichos muy pocos, desde luego, pero que podrían darle otro giro, ¿no? Entonces ya de la charla no futbolera pasas a un espacio de reflexión y de ahí ya puedes inclusive, ¿cómo te digo?, introducir otros segmentos. Por ejemplo, en Cóndor, este mismo hecho de que mucho fútbol le puede saturar a la gente nos ha hecho que, por ejemplo, los días viernes busquemos un segmento y le traigamos a un médico, a un deportólogo, a un neumólogo, que hable de tips. Es decir, no es una conferencia magistral ni una entrevista científica. Simplemente viene el especialista y da tips. Y la gente, indudablemente, se ha aprendido. Llama por teléfono, envía mensajes y pregunta. Es decir, ¿qué debo hacer, por ejemplo, en el caso de un neumólogo para prevenir la gripe? ¿Es cierto que dándole una gaseosa caliente me puedo curar? Y en fin. Entonces, estamos girando a algo que el público quiere fútbol, pero quiere otro enfoque. Y creo que desde ahí comienza una nueva era, diría yo, en el Ecuador. Se ha cambiado la visión de las preguntas que se les hace a los periodistas. Antes eran muy cerradas, ahora se realizan indagaciones abiertas. Es que el problema somos los periodistas. Es decir, a igual pregunta, igual respuesta. Es decir, si le dices evalúa el partido, evaluará a su manera. Pero hay otra cosa, es decir, en donde también deben trabajar los dirigentes y también el futbolista. Es decir, es muy muy cómodo el futbolista. La esencia de su deporte y el entorno lo hace cómodo, porque cuando se retira un futbolista o cuando tiene que hacer un trámite no pueden. Por ejemplo, llenar un pasaporte, que eso lo hace todo pasajero, los seleccionados, por ejemplo, no lo hacen. Hay otra gente que lo hace. Sin embargo, con ruedas se implementó eso. Si todos llenaban su pasaporte, no había que darle vueltas al tema. Si todos llenaban un pasaporte y no había un coordinador que lo haga. Y además del futbolista, y en esto sí hay que notar una diferencia. Si tú te entrevistas con un tenista y con un deportista que no sea de fútbol, tú vas a medir que saben expresarse re mejor. Es decir, tienen una visión más amplia, y es que también nosotros, es un problema cerrado, ¿no? Es decir, el periodista le pregunta lo mismo, no tampoco puedas esperar una disertación de fútbol cuando le preguntas y hablemos del rival del domingo. Es decir, son preguntas muy cerradas que también exigen respuestas cerradas. De otro lado, hay cierta comodidad de los comunicadores deportivos. Por ejemplo, ahora ya no hay como antes, en donde, como no había muchas radios, tú podías hacer notas cara a cara y podías marcar tu diferencia. Ahora hay ruedas de prensa y zonas mixtas. Entonces ya ahí lo que toca es trabajar en edición o idearse entrevistas previa cita, un face a face, que eso, digamos, podría variar el tema. ¿Existe una técnica adecuada para la narración deportiva? A ver, el tema de la narración pasa por un aspecto subjetivo. Es como los cantantes. Un cantante te puede gustar y otro no. Y son estilos. Y de hecho pueden ser excelentes cantantes. Ahora, la técnica, no sé si puedo. Bueno, en Argentina conozco que hay institutos en donde te dan pautas para la narración. Te dices, tiene que narrar de esta manera, con este ritmo. Te hacen ejercicios respiratorios. Y yo creo que es algo innato, es como la música o como el canto. El relator, para mí, que de radio hablo, ¿no? Nace. Porque hay que tener rapidez mental, una gran capacidad visual, anticiparse a la jugada, meterse mucho en el partido. Entonces es muy complejo narrar. Por eso es que no hay una escuela de narradores. Hay escuela de, puede ser, de comentaristas, de analistas, pero una escuela de narradores debes tener aptitudes innatas. Es decir, para mí el narrador de radio nace. Va perfeccionándose, eso sí. Pero indudablemente que los grandes narradores marcan por su, primero, la técnica que pueden tenerla todos, la facilidad de palabra que pueden tener a todos, o un gran grupo, pero lo definitivo es el estilo, el lenguaje y la manera de enfocar la narración, la que diferencia a los narradores. ¿El equipo que se necesita para narrar un partido ha cambiado en algo? Más bien estamos volviendo estamos volviendo por la etapa económica que vive la radio. Hablo de la radio deportiva, ¿no? Con esta contracción económica, la radio deportiva comercial privada ha soportado una tremenda contracción en la publicidad. La publicidad te mantiene. Y entonces, si tú analizas, son varias las radios que han reducido personal. Hay una radio que ya de deportiva ya no tiene mucho porque ve que dedicándose a otros segmentos puede sobrevivir. Y por ejemplo, la red está... Tenemos que hacer realmente unas reingenierías sobre la marcha, porque como esta radio tiene como concepto editorial narrar desde las canchas, desde las fuentes, eso te obliga a un enorme gasto presupuestario, y entonces es complicada la situación que vive la radio actualmente. Pero sin embargo, se hacen buenos esfuerzos y se puede sobrevivir. ¿Cuáles son tus objetivos a futuro? Bueno, luego de haber pasado de la actividad de reportería y ser editor en El Comercio, que también es otro, por ejemplo, llegar a jefaturas dentro del periodismo es como que te castran la esencia misma de la profesión o del oficio, que es cubrir, reportear. Ya cuando vuelves a ser un productor o vuelves a ser un editor, más bien tienes que trabajar mucho en estudio, en el caso de la radio, tienes que trabajar mucho en planta, en el caso de los periódicos, igual de la televisión. Y más bien tú coordinas la labor de los periodistas, porque, digamos, yo lo entiendo así, el periodismo es la reportería, ¿no?, fundamentalmente. Pero claro, es decir, todo eso va pagando un precio. De lo que tenemos en futuro es... digamos, yo pienso que tendré unos 2 o 3 años más en la actividad de deportes, y después me dedicaré, tengo proyectos de hacer unos 2 o 3 programas diferentes, no de deportes, absolutamente no de deportes, y lo cual me, digamos, pensaría cerrar el ciclo, ¿no? Es decir, esto es, hasta cuando uno pueda y tenga facultades, hay que darle. Y cuando ya empiezas a sentir que el trabajo te estorba, que te falta energía, lo más honesto es retirarse. Yo lo hice, por ejemplo, en El Comercio, porque ya tenía, digamos, ya no soportaba con éxito jornadas de 10, 12 horas. Y entonces veía que mi potencial está bajando. Entonces es el momento de decir gracias. Felizmente tuve una excelente acogida de la gente del Comercio, y me pude retirar a tiempo y dedicarme a la radio, que, digamos, tiene la misma intensidad informativa, pero, digamos, la carga horaria no es tan dura como la de un periódico. Jacinto nos seguirá acompañando en nuestros diferentes segmentos. Ahora vamos con un tema musical. Aunque nadie sospechaba, comprendí que en tu mirada algo más que un amigo en mí buscaba. Así yo sé que no es amor, pues tu amor ya tiene dueño, solo busca algún sueño y un momento y nada más. Y el amor que yo siento no podré verlo así, porque sí, solo busca tu deseo.

Acércate más y susúrrale al oído. Pregúntale y dile. ¿Lo que quiera? No solo lo que te pueda responder, parlando. Como lo anunciamos la anterior semana, hoy nos acompaña un periodista deportivo. Así nuestros oyentes hicieron desde las diferentes redes sociales estas preguntas. A través del Facebook Atrévete Parlando, preguntaron, ¿una anécdota que nos puedas contar dentro del periodismo deportivo? Bueno, alguien que con quien conviví y viví de cerca todo este drama de la fama, las malas decisiones, cómo enfrentar a la prensa, fue con Rolando Vera, el que ganó cuatro veces la San Silvestre, ganó varias maratones famosas. Atravesamos muchas cosas, ¿no? Pero indudablemente son, ¿qué será? Una de las anécdotas con Vera fue aquella de la San Silvestre, ¿no? Y que ahí se ve toda la antesala de la presión que tenía este hombre cuando ya ganó la primera, la segunda vez, la tercera y la cuarta. Antes de la prueba se ponía de un carácter insoportable. Y créete que tenían que trabajar dos fisioterapistas para aflojarle a la musculatura con aceite, con espuma de jabón, porque se volvía su musculatura de piedra de la tensión. Y tenían que trabajar durísimo, inclusive el mismo Juan Araujo, que era el entrenador, tenía que trabajar. Finalmente, algo que me marcó de este Rolando Vera fueron dos hechos. El uno, cuando ganó una prueba en Boulder, que era un recinto donde se preparaban todos los mejores atletas en los 90 y 80, ganó una prueba y un estadio lleno, más o menos con unas 80,000 personas, lo aplaudieron a rabiar. Es decir, fue profundamente emocionante, ¿no? Y había que uno controlarse porque te da ganas de emocionarte y ese momento te pierdes, ¿no? Hay que hacer un ejercicio de como que no te importa y no perderse ningún detalle e ir apuntando. Bueno, hemos tenido varios. Uno que asimismo a una carrera en la San Silvestre casi no llegamos por líos de las conexiones aéreas. Las primeras transmisiones en Puerto Viejo, que indudablemente eran en las gradas, no había cabinas. Imagínate para unos serranos ir a transmitir desde las 3 de la tarde y antes de que salga el equipo había gente que disparaba al aire. Sí, eran ambientes muy muy complicados, ¿no? Y cómo ha mejorado notablemente ese hecho. Y otro de saber el drama que tuvo personal Rolando Vera cuando perdió, es decir, en la Olimpiada que ganó Jefferson Pérez la medalla de oro, Rolando Vera por una situación muy personal, muy familiar, perdió una inversión de cerca de $70,000, una preparación de 3 años. Y en la maratón, en vez de llegar, porque estaba calculado como que para que lleguen los 4 primeros lugares, este problema lo desconcentró, y es una lección, se desconcentró, tuvo una actuación fatal, terminó con ampolla a sus pies, y en un lugar muy, pero muy secundario, y ahí me dejó una enseñanza, el deporte de alta competencia envuelve fundamentalmente una gran fortaleza mental. Si mentalmente estás mal o distraído, no puedes conseguir. Y esto se puede hablar con futbolistas, árbitros, en fin, medallistas. El momento en que se han distraído, han existido factores que no les han obligado a concentrarse, sus actuaciones han sido definitivamente pésimas. Así que por ahí pueden haber ese tipo de anécdotas, el haber vivido en una época en donde la tecnología no ayudaba, es decir, por ejemplo, lo de Rolando Vera, había que escribir, no había impresora, había que escribir a máquina y luego pasarle por fax, pero en el hoy resultó más económico, digamos, por tiempo, por edición y por un montón de cosas, tener que dictarle la crónica a una secretaria que era súper rápida y que te iba inclusive corrigiendo sobre la marcha. Entonces ganabas tiempo, se economizaba dictándole a la secretaria, ganabas un montón de tiempo, porque luego de que pasaba de la crónica por fax, había que corregir, había que editar, y nuevamente ajustar a los espacios, que yendo con la secretaria te ibas llenando los espacios. A ese extremo se llegaban esos tiempos heroicos del periodismo deportivo. Desde el Twitter @atrevetparlando inquirieron: ¿cuál es tu mejor experiencia internacional? Indudablemente el Mundial de Alemania del 2006. Primero porque a Ecuador le fue bien. Segundo porque periodísticamente significó un trabajo muy bueno del comercio. Y claro, como culminación de esto es que gané dos menciones. Una en Japón, a la mejor columna. Y el diario El Mundo me premió con a la mejor crónica escrita del Mundial, que basó sobre cómo iban los migrantes ecuatorianos a Alemania y cuál era la reacción. Y conté unas dos o tres historias con finales realmente patéticos. Y profesionalmente me fue bien. Creo que fue querido estar en otros mundiales. Por diversas circunstancias no pasó esto, pero en el Mundial del 2006 nos fue muy bien. Por experiencia estaba ya mucho más maduro, mucho más tranquilo, y tecnológicamente con el comercio que fuimos, por el grupo El Comercio, tecnológicamente tuvimos un sustento superior a argentinos, chilenos, peruanos, inclusive mexicanos. Tecnológicamente fuimos con un soporte extraordinario, lo cual complementó, ¿no?, un trabajo bien planificado y bien respaldado por la tecnología. Desde el WhatsApp quisieron saber cómo se maneja la objetividad y la imparcialidad desde el periodismo deportivo. Bueno, hay una fórmula que no sé, yo no comparto eso de la neutralidad o de la objetividad, porque como ser humano te impacta. Es decir, te gusta un equipo más que otro. No te pueden gustar los dos. Cuando vas con la selección, indudablemente quieres que gane tu selección. Cuando le corres a un deportista ecuatoriano, quieres que gane él. Entonces son diversos grados de subjetividad y de enfoque. Pero yo pienso que una de las mejores maneras es el profesionalismo. Es decir, tienes que contar lo que pasa, sin comentarlo. Es decir, pasa, esto es una narración o una crónica, de contar lo que tú ves sin interpretarlo. Y hay que hacer ese esfuerzo. A veces resulta difícil, pero hay que hacerlo. Contrastar y tener varias fuentes de consulta. Es la única manera que te pueden orientar a tratar de ser lo más profesional y tener el menor margen de error en que puedas caer en la subjetividad o en la mentira o en la exageración. La musiquita y las canciones ahora nos traen a Jesse Joy y Tommy Torres. Las 3 de la mañana. Desde pequeñita me enseñó mamá, hay quien te vende gato por liebre. Hija, no te dejes engañar, cuida tu corazón. Te dije cuando yo te conocí, ojo por ojo al hombre que miente. Me dijiste yo no soy así, yo te creí, amor. Y hace tiempo siento que algo raro aquí está pasando, y este pensamiento ya no me deja dormir en paz. Son las 3 de la mañana y no has llegado. Sé que estás con alguien y lo estás negando. Si tus amigas dañan tu mente, si te he dicho que eres especial, yo quise mi corazón. Y sé que se ha hecho un poco tarde ya, no es para tanto, solo que a veces necesito un tiempo para mí, amor, compréndelo. Y hace tiempo siento que algo raro aquí está pasando, y ese pensamiento ya no me deja dormir en paz. Son las 6 de la mañana y no has llegado. Estoy con mis amigos dando unos tragos. Oh, pasado nada. La noche joven, ya mismo voy para allá. No te apures, aquí no ha pasado nada. La noche joven, ya mismo voy para allá. No te apures, aquí no ha pasado nada. La noche joven, ya mismo voy para allá. Ya hace tiempo siento que hay algo raro que está pasando. Este pensamiento ya no me deja dormir en paz. Ya hace tiempo siento que algo raro aquí está pasando. Y esa acusación ya a mí no me deja vivir en paz. Son las 3 de la mañana y no has llegado. Sé que estás con alguien y me estás esperando. Solo son las 3 de la mañana y no has llegado. Mis amigos, amor mío. Somos más que producciones radiales. Amplificamos y producimos por el deporte y el turismo de nuestro país. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Si quieres saber más, síguenos por Facebook en la cuenta Atrévete y Parlando. Y por Twitter en @atreveparlando. Y en WhatsApp nos encuentras en el 098-4610-317. Escúchanos semana a semana. Dani, Nato, Barbie, Nardo y Rey hablarán del deporte ecuatoriano. Parlando de deportes, voy parlando. Los personajes, preguntas, buen humor y mucho más. Porque todo lo resolveremos parlando. Escúchanos semana a semana por esta emisora. ¿No sabes qué preguntar? No, ¿y ahora qué digo? No sé, ¿qué voy a hacer? ¿Ni qué responder? ¿Qué tal te parecen unas preguntas capciosas? Este parlando cada vez me entretiene más. Primera vez que llego a nuestros micrófonos un personaje con esta trayectoria. Por eso tienes que portarte muy bien, Juanchito. Nada de preguntas del otro mundo. Capciosas, pero moderaditas. Así es, Dani. Yo me porto bien, siempre me porto bien. Jacinto, ¿te gusta narrar? Rapidito. Son cuestiones de gusto. Yo, por ejemplo, yo soy de amante de los narradores que te vocalizan bien y que tienen riqueza idiomática, ¿no? No tanto el grito, ni mucho menos. Y le juzgo a un narrador cuando llega al gol. Cómo describe ese paroxismo del fútbol es muy difícil. Unos exageran el grito, otros son muy fríos, otros son muy parcos. Es como digo, son estilos como en la música. Hay estilos y hay estilos. ¿Y el comentario debe ser lentito? No, más bien debe ser corto y preciso. Eso le hace al comentario. Y ser muy didáctico. Es decir, sí, posiblemente esté viendo la televisión, pero hay que analizar tal vez el origen de la jugada y preguntarse, ¿dónde fue el clic de la jugada? Es decir, ¿dónde estuvo el porqué de ese gol, el porqué de ese autogol, o el porqué de la reacción de ese jugador, o el porqué de ese error? ¿Qué diferencia hay entre el papel y el micrófono? Que en la prensa escrita puedes crear mucho más. Inclusive hay, como te puedo decir, la tentación de a veces hiperinflar una noticia o de bajarle de tono. Pero, por ejemplo, para mí la prensa escrita es lo mejor, es lo más complejo, es lo más difícil.